Ecología y medio ambiente. En un mundo que avanza pero mal, ¿cómo hacer para mejorar el medio ambiente desde uno? ¿Qué hacer con la basura? ¿Cuántas? Perdón. Bueno, sigan, sigan. ¿Se puede tirar la basura en cualquier lado? ¿Cuántas hectáreas de bosque perdemos por año? ¿Qué cosas se pueden quemar y qué no? ¿Por qué los árboles son verdes? ¿Cómo reducir el efecto invernadero? ¿Cómo ampliar el efecto invernadero? ¿Qué podemos aportar para salvar las especies en extinción? ¿Qué productos pueden reciclarse y cuáles no? ¿Quién debe ser sacrificado para poder continuar viviendo nuestro estilo de vida? Llega en UPMA todas las respuestas sobre la ecología y un mundo más sustentable. ¿Qué respuestas? No, pará. No. Oh. Solo no. ¿Qué? ¿Yo también? Sí, porque hablamos muy justo. Ahora en UPMA todas las respuestas sobre... Ahora en UPMA todas las respuestas para un mundo más ecológico y más sustentable. Qué copado, ¿quién lo va a decir? Yo iba a buscar algo, pero la verdad que no pude. Me hizo muy tarde. No tenemos nada. ¿Cómo? No tenemos nada. Y no, quizás podríamos llamar a alguien. No. Ah, pero no hay teléfono. Ahora. Bueno, no, ya fue entonces. No, ya fue, bueno. Vamos a actualidad, alguna cosa así.